gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. ¡Que viva Zapata! ¡Yo tierra! El general nos decía: peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. Mi padre fue peón de hacienda, yo fui revolucionario, mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Si me vienen a buscar para otra revolución, les digo estoy ocupado sembrando para el patrón. Sí, señor. Vuela, vuela, Manolita, párate en aquella higuera que a mí se acaba el corrido. Dementado cual sin tierra. Una ventana abierta a las izquierdas de la América del siglo XXI. Radio La Nueva República transmite por internet a todo el planeta. Planeta, la democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Pues bien, buenas noches, tengan todos ustedes, están aquí en Radio La Nueva República con su amigo Bono en la hora del lobo estepario, en este viernes 20 de julio del 2018 y transmitimos en vivo para toda la República y para fuera de nuestro país. Y para todos aquellos de pensamiento libre. Pues bien, otro viernes más en que estamos pues aquí presentes transmitiendo desde el centro de la República Mexicana, que vive después del 1 de julio una serie de movimientos, ataques, malos entendidos y de pues todas aquellas trampas que utiliza la derecha contra pues un gobierno y un presidente demócrata. Hablaremos de ello, hablaremos también de pues de que todo lo que hablemos hoy pues está relacionado con esta situación que hemos comentado. Bien, antes de ello, pues escuchamos el himno de la Unidad Popular, que fue el himno del doctor Salvador Allende una vez que fue presidente en 1971, en la República de Chile, que este himno fue hecho para todos los partidos que se unieron para que el doctor Salvador Allende fuera electo como presidente de el ala socialista. Y escuchamos también a los folcloristas con una canción compuesta por don Jorge Saldaña, ¿por qué los pobres, con los folcloristas, Juan Sin Tierra? Y es una canción que todavía en sus últimas transmisiones de don Juan Saldaña, perdón, don Jorge Saldaña, pues se quejaba amargamente y con justicia y con razón, porque esta letra se la habían pues plagiado un grupo español de ska, y pues que no vale la pena mencionarlos. Pues bien, es estas semanas, como decía yo, a partir del 1 de julio, que se presentan una serie de avalanchas contra o alegando a Andrés Manuel. Y esto parte después del anuncio del recorte del salario del presidente a 80,000 pesos, y que pues está fundamentado en que en la Constitución, en que nadie debe ganar pues más que el presidente, y hay una gran cantidad de ejemplos de gente que cobra en el erario público, funcionarios de todas las instituciones de gobierno, que pues alcanzan los 200,000, 400,000, 300,000, entre ellos el Instituto Nacional Electoral, la Suprema Corte de Justicia con 420,000 pesos, y así podemos ir viendo todos estos salarios. Gobernadores que también llegan a los 400, sobre todo del PRI, del PAN, y otra, presidenta municipal de Catepec con 500,000 pesos. Y es a partir del análisis de todos estos gastos, y que en todas las secretarías también el personal de confianza, entre comillas, que como todos sabemos, estas personas de confianza pues van engordando no solamente al gobierno en turno, sino también pues van saqueando las arcas de este país. De tal suerte que cada que entra un funcionario desde el nivel superior, secretario de estas instituciones, de gobernación, de economía, del que ustedes quieran, lleva a su personal, que por lo regular la lleva, sobre todo aquellos funcionarios que han sido del PRI y del PAN, pues que se los llevan de un lado a otro, o bien corren a la gente que ya tenía la experiencia en ciertos trabajos, como mencionamos aquí, con este gobierno en que quitan al jefe de cómputo del ISSSTE para meter, que tenía un salario de 25,000 pesos, y meten a una panista, a una técnica, cuando este trabajador del ISSSTE, que era de base, pues tenía licenciatura, maestría, y pues desempeñando ese trabajo a cambio de una, pues una técnica en computación, que pues no es por subestimar ni menospreciar, pero los conocimientos en una licenciatura o a nivel técnico o en maestría, pues son diferentes. De tal suerte que todos esos elementos, esas formas de meter a tanta gente en, pues en el erario público, pues va en menoscabo de todo el presupuesto de nuestro país. Si le sumamos, ya hemos visto las cifras, más de 500,000 millones de pesos, que pues más o menos están calculados así, y todavía más cada uno de estos funcionarios pues mete a sus familiares, a sus sobrinos, a los hijos, a la tía, a la suegra, al primo, al amigo, que le dé el favor, en algunos casos hasta las amantes y demás, que son más de 50,000 gentes que cobran sin ir a trabajar. Y esto no es una mentira ni es un invento, es totalmente cierto, objetivo y claro, y lo saben los trabajadores de base de todas estas instituciones que no nos dejarán mentir. Pues bueno, a partir de este de esta propuesta en campaña de Andrés Manuel y puesta en marcha, pues han saltado una gran cantidad de burócratas de la cúpula pues burocrática de estas instituciones, empezando pues por los magistrados, que tienen su salario de 400,000 pesos, más ayuda de guardería, más ayuda de chofer, más etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la gente pues no gana ni un salario mínimo, y cuando el mismo gobierno se oponía a los industriales a subir de los 80 y tantos pesos del salario mínimo, pues a prácticamente 100. Hubo una gran oposición, pero curiosamente no de los empresarios, sino del mismo gobierno. Y esto, pues habría que verlo, porque estos gobiernos priistas y panistas, pues se alimentan de la pobreza de la gente. Y eso es conveniente para ellos, porque a mayor pobreza, a mayor analfabetismo, pues podían manipular a la gente a través de prebendas por el cambio de voto. Afortunadamente, la gente se dio cuenta, mucha de la gente pobre de nuestro país, que ha sido calculada en unos 50 millones, pues se dio cuenta y aceptaba las ayudas, entre comillas, que ofrecía el PAN, el PRD, el PRI principalmente, y votó por Andrés Manuel y por Morena. De tal suerte que los números no mienten, y eso que con el 52% ganó Andrés Manuel y Morena en muchos de los estados y las alcaldías, ahora llamadas alcaldías, y en las delegaciones de la Ciudad de México, pues dan cuenta de que esto ha cambiado. Y pues esto ha sido un esfuerzo también de toda la gente que les ha dado por llamar a todo mundo la gente de a pie, las gentes de la calle, etcétera. El pueblo, diría yo, se volcó a las urnas por un cambio, por un malestar de ya acabar con tanta pinche ratería, que es lo que finalmente ha dado al traste con nuestro país. Negocios privados en la cúpula, negocios privados que parten desde la presidencia hacia abajo y en las secretarías de Estado, como si el país fuera propiedad de ellos, y el llegar a estos puestos, como haya sido, como dijo el Beato Calderón, el genocida Briago del PAN, o como decía el burro parado de Fox, que le llora, entre comillas también, a su jubilación, a sus prebendas, pues no nos dice más que le lloran al dinero, a los negocios que con ello tenían. podríamos decir que todo lo que robaron, pues prácticamente pueden sostener quizá a más de dos generaciones. Ante todo eso, pues esta gente responde de muchas y variadas maneras, como hoy, el día de hoy, en el que los disidentes del mismo SME, que era el grupo contrario a los otros militantes del SME, y que fueron los que apoyaron a Calderón en esta a este rompimiento y desaparición de la compañía de luz, en contra pues del mismo líder, de Martín Esparza, que no lo estoy defendiendo, simplemente estoy señalando cómo se dio esa parte, con la justificación precisamente de otro líder sindical, pues afín al gobierno del momento en el cual estaba Felipe Calderón. Y lo recordamos con la frescura, porque en aquel momento, cuando fue la toma del Sindicato Mexicano de Electricistas, transmitimos en vivo cómo el ejército y la policía tomaron las oficinas de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Ahora, el día de hoy, estos grupos que a plena vista, en pleno día y con los medios masivos de comunicación de la prensa, la radio y demás, que estaban esperando a Andrés Manuel después de sus vacaciones y que viene pues a estar al pendiente de otra bronca, de otro grupo, que es el INE, por una demanda que ya la comentaremos, y que los métodos y formas de pedir a un presidente que todavía, que es presidente en las urnas, pero que el mismo INE ha retrasado pues la entrega del reconocimiento de ello, a diferencia de cuando se la dio y que salió por atrás y entró por atrás a recoger su reconocimiento de mayoría el beato beodo genocida Felipe Calderón, que ahora quiere dar lecciones de ética y de honorabilidad, pues se le dio más temprano. Igual a Peña Nieto, y ahora están pues presionando de esa manera el INE, o todos estos grupos, y hablaremos también del INE, pues este grupo del SME, pues llegan también a presionar. Y decía yo, llegan de una forma en la que todos los medios de información están al pendiente. Otro grupo que llega, los de Ruta 100, llegan, que también fue destruido por el jefe de gobierno que estuvo antes de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, al cual le decían el Piporro. Y pues deshace esta Ruta 100, que era, desde mi punto de vista, organizada, trabajaba bien, educado los conductores de estas unidades, y que pues más o menos iba bien cuando lo desaparece este Piporro en su tiempo. ¿Para qué? Para que después, al ver todas las raterías que vio Cuauhtémoc Cárdenas siendo jefe del Departamento del Distrito Federal, pues se fue a Nicaragua, se fue a Sudamérica a esconder. Finalmente, pues las autoridades priistas lo dejaron libre, pero resulta que la Ruta 100 se quedó y es dueño este señor de, pues, parte del transporte en la Ciudad de México. Y nos podemos ir así también con otras, hablemos de la FETCE, de la Federación de Trabajadores del Sindicatos al Servicio del Estado, la FETCE, que el día de ayer dice que están de acuerdo, aparentemente con un doble discurso, están de acuerdo en que haya cambio de las instituciones que se vayan a ir a, pues, a los estados. Están de acuerdo en ello, pero piden aumento de salario, que se les dé casa, que se les dé todos los insumos. Cuando Andrés Manuel mencionó algo de ello, y de ahí se agarran. Y hay muchas formas de grupos que trabajan así, sobre todo apoyados por el PRI, apoyados por el PAN. Recordamos esta acción del sujeto este, Lozano, pues de triste memoria y que sigue dando lata en las redes, Javier Lozano, diputado, senador, secretario del Trabajo con Calderón, y que en un primer momento, pues en una casa de las Lomas de Chapultepec, agarran aparentemente a un sujeto por trafique de material sintético para la fabricación de drogas, y que le encuentran $250,000. Y bueno, el que se encarga de ello fue Javier Lozano, el chino, se llama, y que está en Estados Unidos, estuvo en la cárcel, ya salió, pero está en Estados Unidos, Lin Yengong, que a declaración expresa dijo que Javier Lozano quería ese dinero, esos $250 millones que eran del chino, para sus negocios, nacionalizado mexicano, desde luego, y la amenaza hecha por Lozano, de acuerdo al dicho del chino, era o copelas o cuello. O copelas o cuello, muy de moda. Y eso que comento es por la historia que no debemos olvidar. Los acontecimientos son momentáneos, pero el recuerdo y la acción tienen otra función. En esto que les comento, pues era para comprar o boicotear en el caso de que Andrés Manuel López Obrador quedara o ganara en las urnas, si el fraude no resultaba. Pero aprendieron muy bien, porque utilizaron, y siendo un expanista también, perdón, el expresidente o el presidente en turno, otro panista, pues tenía, pues, agarradas a las instituciones. Y un 0.5 de todas las votaciones, que eran 250,000 votos, ganó este sujeto. Con lo cual ya no hubo necesidad de utilizar ese dinero para compras de armas en caso de que no le saliera el robo de la presidencia en aquel momento. Y el operador, pues, era Javier Lozano. Esto lo comento porque este sujeto saltibanqui, primero del PRI, después del PAN, ahora otra vez del PRI, pues no ha dejado de ser un bulldog de la política. Y lo que quiero resaltar es que no son caballerosos, no son éticos, no son gente que entienda que este país ya cambió, que la gente ya cambió, que la gente se informa, que la gente se da cuenta de tanta ratería, que la gente ya lee más, que los jóvenes están más informados en una era de la información, de la comunicación, como son las redes sociales, y continúan con las mismas tácticas que fueron utilizadas en otros países para la gente de avanzada que ha sido apoyada por el pueblo. Y esto nos preocupa porque hay gran cantidad que en aquel momento estaba preparada una agrupación entre Querétaro y Oaxaca, en la Sierra Gorda de Querétaro, preparándose para atacar en el caso de que López Obrador ganara en aquel momento. Y también estaba preparado un grupo para atacar el plantón en Reforma. Y lo digo esto, repito, porque en otros países empezaron así, en Chile, con el presidente Salvador Allende. Recordemos, en Honduras, con Zelaya, que también prácticamente fue un golpe de Estado que tuvo que salir, con Evo Morales, contra el expresidente de Ecuador, que también se levantó la policía en un momento determinado, un grupo quería apresarlo, y otro grupo de la misma policía ecuatoriana, pues lo salvó y lo defendió. Y eso nos debe llevar a preocuparnos, a estar al pendiente, a estar, a seguir trabajando por mantener este triunfo del pueblo mexicano a través de Andrés Manuel López Obrador y a través de Morena y de todos los simpatizantes y desde luego de todo el pueblo que no tiene ninguna preferencia o que se dieron cuenta que sus partidos eran una mierda como el PRD, como el PAN o como el PRI. Y así tenemos todavía grupos como Antorcha Campesina, como grupos priistas que estaba el Consejo Agrarista Mexicano, que también participó en esta famosa toma del periódico Excelsior, porque era una cooperativa y porque había escrito algunas críticas en contra del gobierno de Luis Echeverría, y fue utilizado el Consejo Agrarista Mexicano a través de un profesor Serrano, y tomaron Paseos de Tasqueña, que era propiedad de Excelsior, durante un buen tiempo, más de 8 meses, hasta que cayó el director, entonces Julio Scherer, que era el director, a la sazón el director de Excelsior, y pusieron a Regino Arredondo, un culiempinado del Estado, del gobierno de entonces con Luis Echeverría. Y esto, repito, nos preocupa porque toda esta información mediática, pues como ya hemos visto durante la campaña, tienen la finalidad de menoscabar, de desinformar, de hacer todas estas formas para que Andrés Manuel empiece a tener estos problemas. Porque díganme ustedes, caros radioescuchas y radioescuchos, si no es cuando menos una impertinencia de que, siendo presidente electo a 4 meses con 10 días de tomar posesión, y en espera de su entrega y reconocimiento por parte de las autoridades electorales a Andrés Manuel, y que, según nota de hoy, piensan adelantar este reconocimiento. Cuando menos la gente que votamos por él, sabemos que por el momento, pues sí, hay muchos problemas, y quiero hacer hincapié aquí, que no son de Andrés Manuel, que han sido heredados de estos regímenes caquistócratas derechistas del PAN y del PRI, empezando desde Salinas de Gortari a la fecha. Se quejan ahora que les van a bajar el salario, pero no se quejan de el Fobaproa que estamos pagando y que son miles de millones de pesos y que está pagando usted, yo, aquel, todos nosotros. Y no alegan a todos esos trabajadores que perdieron su empleo al vender las empresas mexicanas como Telmex, como TAMSA, Tubos y Aceros de México, como Guanos y Fertilizantes, el Chupacabras, Salinas de Gortari, como Altos Hornos de México, como Jalata y Lámina, como Ferrocarriles, con Cedillo, que ahora es funcionario de la empresa donde vendió a los gringos Ferrocarriles Nacionales de México. Y todos esos trabajadores que corrieron de Pemex, sobre todo de aquellas empresas que eran de Pemex por parte de Peña Nieto, por parte de Calderón. Así es que no se engañe nadie que, si bien son problemas, estos problemas son heredados. Y lo que está aprovechando la derecha, muchos dirían los resentidos, que, entre paréntesis, pues en buena lid, el pueblo les ganó. Le ganamos. Y esto, repito, no hay que olvidarlo, porque empiezan algunas tácticas ya probadas, como en el tiempo de Salinas de Gortari, en contra de los militantes y dirigentes locales en toda la República del que era entonces Partido de la Revolución Democrática, y que hubo cerca de 700 militantes asesinados, y que luego pues este partido fue tomado por los chuchos, por Rosario, esta famosa Rosario de la estafa maestra, y que ahora se dan golpes de pecho el PRD de que las propuestas de Andrés Manuel eran de ellos. Háganme ustedes el recabón favor. El recabrón favor. Así es que vamos a empezar a defender, y debemos defender, lo que nos costó en tanto tiempo. Soy su amigo Bono y transmitimos aquí desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo, en el centro de la República Mexicana, otra vez lo repito, para todo el mundo mundial y sus alrededores. Pues desde luego, agradeciendo el favor de su atención aquí con nosotros en la Nueva República. Vamos a escuchar un poco de música, también un poco de música de aquellos tiempos de el triunfo del presidente Salvador Allende, y que pues desgraciadamente todos saben

así es la democracia del pueblo trabajador. Miren qué tremenda gracia votar se ha conspirado. Páralo, páralo, la voz del pueblo que lo plantea, Salvador. Páralo, páralo, paremos al conspirador. No crean que conspirando la cosa se vuelve atrás. Mejor no sigan soñando que el pueblo los va a parar. Páralo, páralo, la voz del pueblo que lo plantea, Salvador. Páralo, páralo, paremos al conspirador. En casa de Orangutea se juntan a conspirar, la rica bomba la abuela, Juan Pablo la va a tirar. Páralo, páralo, la voz del pueblo te lo plantea, Salvador. Páralo, páralo, haremos al conspirador. La Paula Cocodrizábal se ha comprado una mansión. ¿Cómo dice? Y con los hipopotes y preparan la gran traición. Páralo, páralo, la voz del pueblo te lo plantea, Salvador. Páralo, páralo, paremos al conspirador. Que empiecen nomás la fiesta, los momios no pasarán. Te sacaremos la cresta, como digo, por balán. Páralo, páralo, la voz del pueblo te lo plantea, Salvador. Páralo, páralo, paremos al conspirador. Páralo, páralo, la voz del pueblo te lo plantea, Salvador. Páralo, páralo. A parar la sedición. Estás escuchando Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Pues bien, estamos aquí nuevamente con ustedes en Radio La Nueva República y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Quizá ustedes se pregunten por qué, pues pusimos ahora música en los tiempos después de que ganó Salvador Allende allá en Chile. Y por 1973 tuvo en todo su periodo una sonada, pues de la derecha a través de los medios de comunicación, pero sobre todo apoyado, pues estos derechistas ultraconservadores, el Partido Demócrata Cristiano, y todos ellos juntos se unieron para acabar con Salvador Allende. Y escuchamos también una pequeña muestra de un discurso que dio por más de 40 minutos en la Universidad de Guadalajara, una vez que ya era presidente. Y escuchan ustedes prácticamente que no es lo mismo el mismo discurso de Andrés Manuel, sino la esencia, el contenido, la falta de oportunidades para la juventud, para estudiar, los bajos salarios, la pobreza de todos los chilenos, la riqueza de unos pocos, el regalo de por parte de la derecha anterior a él, de todos los recursos, principalmente el cobre, y Salvador Allende se atrevió a nacionalizar el cobre, la minería del cobre, y eso es precisamente lo que nos enseña la historia, de que debemos estar pendientes de ello, más aparte la, pues el gabinete que recordemos que su secretario de la defensa había sido asesinado y pues fue presionado para poner a Augusto Pinochet, que finalmente fue quien concretó el golpe de Estado. Todos los trabajadores lucharon y apoyaron al presidente Salvador Allende. El 11 de septiembre del 73, Augusto Pinochet lideró un golpe de Estado financiado por la CIA. Y la intervención extranjera en Chile se enmarcó en un contexto mundial en que Estados Unidos consideraba como prioritario impedir el avance del marxismo y el socialismo en América Latina e influir directamente en sus economías. El 15 de septiembre de 1970, en una reunión de 15 minutos en la Casa Blanca, Richard Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger instruyeron Premio Nobel de la Paz, háganme el favor, que fue el operador para el golpe de Estado en Chile, instruyeron al director de la CIA, Richard Helms, que la elección de Allende era inaceptable y ordenaron a la agencia actuar con la muy conocida frase: haremos chillar a la economía chilena, como fue registrado. Se lanzaron operaciones encubiertas, primero para impedir que Allende, ojo, asumiera el gobierno a través del Plan Corry. Este nombre deriva del apellido del embajador norteamericano en Chile. Este preveía la entrega de fondos a las fuerzas contrarias a Allende, y cuando eso fracasó, para eliminar su gobierno. La preocupación de los Estados Unidos en Chile es la posibilidad de que Allende se consolidara y que su imagen ante el mundo fuera un éxito, dijo Nixon ante el Consejo de Seguridad Nacional el 6 de noviembre de 1970, dos días después de que Allende iniciara su gobierno. En sus memorias publicadas en el 2002, David Rockefeller escribió: lo más emblemático de esos años sombríos en América Latina fue Chile durante la presidencia de Salvador Allende a comienzos de los 70s. La historia se ha vuelto bien conocida y bastante controvertida. Allende, un marxista confeso y líder del Partido Socialista de Chile, hizo campaña en 1970 sobre la plataforma, escuchen ustedes, de una reforma agraria radical, la expropiación de todas las corporaciones extranjeras, la nacionalización de la banca y otras medidas que hubiesen puesto a su país derechamente en la senda del socialismo. En marzo del 70, mucho antes de la elección, mi amigo Agustín, continuó escribiendo Rockefeller, Donny Edwards, propietario del Mercurio, el principal diario de Chile, me dijo que Allende era un embaucador soviético que destruiría la frágil economía chilena y extendería la influencia comunista a la región. Si Allende ganaba, advertía Donny, Chile se convertiría en otra Cuba, un satélite de la Unión Soviética. Insistió que los Estados Unidos debían impedir la elección de Allende. Las preocupaciones de Donny eran tan intensas que lo puse en contacto con Henry Kissinger. Más tarde me enteré que los informes de Donny confirmaron la información de inteligencia ya recibida de fuentes de inteligencia oficiales, lo que llevó a que el gobierno de Nixon aumentara los subsidios financieros clandestinos a grupos opositores a Allende. Pese a esta intervención, Allende ganó la elección por un estrecho margen. Una vez en el cargo, el nuevo presidente, fiel a sus promesas electorales, expropió las propiedades norteamericanas y apuró el paso en la confiscación de tierras de la élite y su redistribución al campesinado. La mayor parte de las propiedades de Edwards, director del diario El Mercurio, fueron tomadas. Él y su familia huyeron a Estados Unidos, donde Donald Kendall, alto ejecutivo de la PepsiCo, de la Pepsi-Cola, contrató a Donnie como vicepresidente y a Peggy, esposa de Rockefeller, y yo los ayudamos a instalarse. En México, el genocida Beodo Beato, generador de la guerra contra el crimen organizado, entre comillas, y más de 120 mil muertos en nuestro México, el Beato Beodo Calderón Hinojosa, y que se robó la presidencia a través de las instituciones con apoyo del burro parado de Fox, iniciaron también una campaña de este tipo. Recordemos el peligro para México, que era un comunista, que la gente iba a perder una de sus casas si tenía más de una, en fin, que su moneda se iba a devaluar cuando tenemos un alto porcentaje desde hace mucho con cada gobierno y una deuda cada vez más creciente, que pues en este periodo de campaña y antes empezaron también los ataques por los chayoteros periodistas, Ciro Gómez Leyva, el teacher desde Televisa, Hugo Iriart, que es sobrino de Pinochet, el golpista del presidente Allende, y que, pues siendo extranjero, no sé si ya esté nacionalizado, pero que es un antimexicano y que también propone y hablan del comunismo como tratando de revivir eso que ya pasó. Pero decía yo que Calderón, o con Calderón, se aceptó que estuvieran oficinas de la DEA, de la CIA, del FBI en nuestro país, y además que podían portar armas, cuyas oficinas están a un lado de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Y quiénes son los que se oponen entonces a que López Obrador quede ahí? Yo no confío, por la historia que lo demuestra y lo ha demostrado, en todos aquellos oligarcas de los dineros, porque a través de ellos es que salen estos dineros para apoyar grupos en contra del gobierno. Estamos hablando desde hace mucho esto mismo, de que una vez que Andrés Manuel ganara la presidencia, cuidar ello. Por eso, ven ustedes que Andrés Manuel tuvo que dejar sus vacaciones y venir a ver un problema por una multa, una acusación del PRI, por un fideicomiso para ayudar a los damnificados del temblor del 19 de septiembre, y que ya en todos los medios se ha documentado, incluso hasta con entrevistas con el mismo chayotero de derecha, Ciro Gómez Leyva, toda aquella gente que mandó sus videos de que se les otorgó el dinero, que fue quizá 2,400 pesos, no es mucho para mucha gente, pero sí era de ayuda, pues casi precisa para la gente que tenía ese, pues que sufrió esos desmanes en su pues en su vivienda. Ya el mismo Andrés Manuel había dicho que, pues, él mismo de las ganancias de sus libros de la editorial Planeta puso 500 mil pesos. Otro grupo de mexicanos también pusieron cerca de 500 mil pesos de Estados Unidos para México. Y la gente ha dado sus, pues sus referencias, su testimonio de que recibió ese dinero y para qué lo recibió. Y la misma gente lo dice, que no se le pidió votar por Morena. Ha sido explicado el mismo Córdoba diciendo que no procedía o que faltaban elementos del PRI para esta pues demanda del INE por utilizar dineros para desviarlos a otro lugar. Por ahí alguien comentaba que es como cuando desaforaron a Andrés Manuel por abrir una calle para que la gente ingresara a un hospital, aún siendo este hospital privado, y que esa fue el pretexto para hacerlo. Y bueno, no obstante que está aprobado eso, se pusieron a buscar sobre Hacienda lo de estos ingresos en las cuentas bancarias que pertenecen a otra instancia para poder entrar a observar ello, como la PGR o como otras instancias, otras secretarías. Y sin embargo, pues estos se saltaron las atribuciones que tiene el INE y que corresponde al Tribunal Electoral en tal caso. Pues no, se lo brincaron para poner una multa de 198 millones. ¿Y qué decir? Todos sabemos de el Pemex Gate, la desviación de 1.500 millones del sindicato a través de este sujeto charro de Pemex para la campaña de la Bastida. ¿Qué podemos decir de todo ese dinero desviado a través de Beltrones, a través de de todos estos sujetos, de Duarte, el exgobernador de Veracruz, que sí merece, lo merece, sí lo merece estar en la cárcel y devolver lo que se robó desviándolo al PRI, que está tranquilito? ¿Por qué? Porque sabe demasiado. E igual a la gente de Beltrones, que está en Chihuahua encerrado, pues no se le ha hecho nada porque sabe demasiado. ¿Y qué decir de los dineros desviados para la gubernatura del Estado de México? Ahí no hubo ningún problema, no vio nada, no vio el INE cuando esas llamadas telefónicas en contra de Andrés Manuel, que prácticamente a un día de las elecciones les dio 3 horas a todos estos partidos que trabajaban o utilizaban estas llamadas telefónicas en contra de Andrés Manuel y de Morena para que dejaran de hacerlo. ¿Qué consecuentes estos sujetos? Ese tal Murayama, pues, debería estar haciendo teatro, o lo aprendió muy bien de su señor padre, al cual respetamos. Igual que Córdoba, cuyo padre fue un intelectual de avanzada y de izquierda. Y a todo ello, no obstante, pues también mucha gente está comentando que pues Andrés Manuel debería haber dado o Morena los pormenores de todo ello, y yo creo que no, porque a todas vistas y a cualquier analista político se da cuenta que es una no solamente algo programado, algo planeado por el PRI, por el PAN, que son uno mismo, a través del INE, aprovechando la coyuntura de que se les va a bajar también el salario a los miembros del INE. Y aprovecharon ello, por eso no es fortuito que levanten una demanda en ese sentido, una forma de presión que utiliza esta gente en contra, como decía yo, de, pues, a menos de 20 días de que se ganó la elección para la presidencia. Y en ese sentido, Horacio Duarte ayer mismo leyó un comunicado. No solamente él con este comunicado, Elena Poniatowska, donde todos ellos hablaron de este fideicomiso para ayudar a la gente. Y también, pues no se les hizo caso. En fin, la carta mandada ayer, por la debo leer, porque una de las cosas que hemos reiterado aquí en nuestro programa es no olvidar la historia, no dejar pasar estas formas de ataques de la derecha, porque si olvidamos la historia y si olvidamos los hechos, pues nos pueden seguir haciendo esto, porque no se lo están haciendo solamente a Andrés Manuel, no solamente a los que cooperamos en este fideicomiso, se lo están haciendo a los intelectuales que estuvieron manejando este fideicomiso para que fuera a dar directamente a la gente que lo necesitaba. Y este fideicomiso por los demás, pues ayer mandaron un comunicado. ¿Por qué lo leo? Porque está muy conciso, preciso y directo, pero más que nada porque hemos comentado aquí que debemos, ante estos embates de mentiras, de diatribas, de vilipendios contra Morena, contra Andrés Manuel y, a final de cuentas, contra el pueblo de México, de más del 52% de los votantes, es una afrenta. Y lo que decía yo, hemos reiterado aquí, es hacer la contrainformación. ¿Por qué? Porque estos actúan de manera fascista en dar una nota una y otra vez, repitiéndola y diciéndola para que llegue a más gente que solamente tiene como medio de información a la radio chayotera, a la televisión, o a tipos como López Dóriga, como gentes de opinión, como líderes de opinión, a un Pedro Ferriz Jr., que siendo un candidato que no quedó ni en el papel, atacando a Andrés Manuel y todo mundo exigiendo que hay que arreglar cosas que Andrés Manuel no hizo, ni Morena, ni los militantes, ni el pueblo de México, como estos robos. El fideicomiso por los demás es un instrumento privado e independiente, conformado por simpatizantes, militantes, dirigentes y legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, en su condición de ciudadanos particulares, en pleno uso de sus derechos con el propósito de ayudar a los damnificados por los sismos de septiembre del año pasado. A la fecha del 17 de julio de 1918, ha recaudado 85.359.766 pesos con 17 centavos. Del 2 de octubre del 2017 a la fecha, se han entregado de manera directa 27.288 ayudas individuales de 2.400 pesos. Cada una a damnificados de 281 municipios de Oaxaca, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero y Estado de México. Tras el pago de 300.000 pesos por concepto de comisiones bancarias, se tiene un saldo de 19.568.566 pesos con 17 centavos, listos para ser entregados a 8.278 damnificados. La entrega de esas ayudas se ha realizado de acuerdo con un censo de damnificados elaborado por voluntarios e independiente del censo oficial. Cada entrega está documentada por un registro individual, foto del inmueble dañado o destruido, identificación oficial del beneficiario y recibo. Los documentos correspondientes no se harán del dominio público porque es necesario proteger la privacidad y los datos personales de los beneficiarios. Aquí hago un paréntesis. Una de las cosas que alegan estos chayoteros es que Morena y Andrés Manuel se han negado a dar esta información de a quién se les dan. Y este es un derecho de guardar la privacidad de la gente en cualquier fideicomiso que se haga. Y los datos personales de los beneficiarios, pero están a disposición del INE, del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría General de la República y de cualquier otra autoridad facultada que lo solicite. Si bien es cierto que el fideicomiso se financió en primer lugar con aportaciones personales de legisladores, dirigentes, militantes y simpatizantes de Morena, algo plenamente lícito, también recibió donativos del público. Fundamentalmente falso, en cambio, que haya destinado recursos a las finanzas de Morena o a las campañas de sus candidatos. Es falso, asimismo, que haya recibido dinero el presupuesto de Morena o o procedente de recursos públicos. El INE dio a conocer que el 18 de julio pretende aprobar un dictamen para multar a Morena con 197 millones de pesos de pesos por presumir que el fideicomiso es parte de ese instituto político y que recursos procedentes del fideicomiso fueron empleados en sus actividades partidistas. Asimismo, pretende ordenar a los integrantes del fideicomiso que suspendan sus operaciones. En esta circunstancia, el fideicomiso por los demás analiza las acciones a seguir en función del marco legal aplicable. Este es el comunicado que se dio anteayer y aún así siguió la sonada respecto a esta cuestión, llegando Ciro Gómez Leyva a presentar a los beneficiarios de ellos, hablando en primera persona, diciendo cuánto les dieron y cuándo y de dónde son. Aún así le queda la duda al señor Ciro Gómez Leyva, también volteando la información. Y por ello es importante mencionar y decir que nosotros, como radios alternativas, debemos hacer contrainformación de que esto lo debemos hacer constantemente. Y no solamente los radios, sino las redes sociales para ubicar, para señalar, para poner en evidencia que esto es un ataque no solamente a la libertad de poder ayudar a la gente, contra los derechos humanos, no solamente los aportantes, sino a los que se les aportó esta ayuda, y que tiene una finalidad de revanchismo, y por ello debemos tener cuidado. Ahora es esto del fideicomiso. Por la mañana, ayer fue la FETSE, que sí están de acuerdo en que se les baje el salario y todo, pero que se les va a exigir a Andrés Manuel que ponga casa, comida y sustento, más dinero de más para viáticos, más transporte, más casa, más todo, por irse a trabajar al otro lado. Cosa que también la propuesta de tener representante de las instituciones del Estado, aquí sí del Estado, para el servicio y distribución de los dineros que la Federación otorga a cada uno de los estados, pues también resultó una serie de corifeos que estaban en contra de ellos porque el poder iba a ser absoluto y demás. Y a diferencia de el malogrado presidente Salvador Allende, grande por lo que hizo, aquí la CIA fue la que informó, según notas periodísticas, que no son de izquierda ni derecha, pero bien informadas, que la CIA tenía ya información un año antes de las elecciones de todos los cochupos que estaba haciendo el PRI y el PAN para robarse nuevamente la presidencia, que pues se le llamó al tigre. El pueblo ya no aguantaba otro fraude, ya no aguantábamos a esta caquistocracia, estos ladrones que se sentían como dueños del país, como dueños de nosotros, los mexicanos, del pueblo, y como trabajadores y esclavos de ellos. Ya no era nada más el 1% de los millonarios de este país, sino era otro porcentaje grande de aquellos funcionarios que se hicieron millonarios para ello. Así es que, si bien el pueblo apoyó y apoyamos todos a un cambio, a Morena y a Andrés Manuel, debemos seguir vigilando este proceso, vigilando a estos grupos, a estos malandros que no les interesa el pueblo, ni es porque López Obrador vaya a ser una revolución o sea socialista. No, es justicia, medianía y equilibrio entre el pueblo de México y una adecuada distribución de la riqueza y disminuir la pobreza. A Salvador Allende se le criticó porque empezó a darles y ser obligatorio que la leche para los niños pobres, para su desarrollo, y la educación para los jóvenes fuera gratuita y amplia, y mejorar los salarios. Ese fue el pecado de Salvador Allende. Pero aquí las condiciones ahora son diferentes. El pueblo de México está unido y ya hemos visto que incluso Andrés Manuel propone el gobernar hasta para los ricos. Desde luego que nosotros vigilantes a unos y a otros, porque esa es también parte de la democracia y esa es también parte de lo que ha aprendido el pueblo de México y es parte de lo que el mismo Andrés Manuel López Obrador ha señalado de quitar la corrupción desde los niveles altos hacia abajo. Y eso también depende de nosotros, el quitarnos esos cochupos y también, pues, de irnos quitando esa costumbre que nos fue impuesta de una manera suprepticia, sin darnos cuenta también de dar la mordida a los funcionarios, a los burócratas, por hacernos un trámite, o darle una mordida a los de tránsito para que no se lleven nuestro carro. Desde ahí empieza el cambio de todos nosotros. Y todo mundo, incluyendo los empresarios e industriales, dan un año para empezar a ver resultados. Y estos chayoteros, la derecha, estos beneficiados políticos del PRI y del PAN, presionando porque Andrés Manuel López Obrador no ha hecho nada. Ha hecho más hasta donde puede, ya que les duele que vaya cumpliendo todas estas propuestas de la campaña a la presidencia. Pues bien, estás aquí en Radio La Nueva República con tu amigo Bono y transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Y vaya un saludo para nuestros compañeros, una lluvia de café, Lirio Blanco, Gloria AMLO, a Molotov, a Hazardeví, a Jeremías, a Troche Moche, a Carmen, y también déjenme saludar y actualizar a quien nos escucha de muchos lados de la República, a quienes nos escuchan en Reynosa, Tamaulipas, en Oaxaca, en la Ciudad de México, desde luego, en Cuernavaca, Morelos, en Tultitlán, Estado de México, en Menlo Park, California, en Idaho, Estados Unidos, en Coajimalpa, Tabasco, en Bayonne, New Jersey, Estados Unidos, en Monterrey, Nuevo León, Orlando, Florida, en McAllen, en Texas, en déjenme ver dónde más, en Los Ángeles, California, Cuauhtémoc, Chihuahua, en Mountain View, en California, en Arizona, en aquí en la Ciudad de México, en Missouri, en Puebla, en Mérida, Yucatán, en Obregón, Sonora, en Mexicali, Baja California, en Zapopan, en Zumpango, en Acapulco, Guerrero, en Tlaxcuapan, Hidalgo, en Illinois, en Estados Unidos, en Brasil, en Mexicali, en Culiacán, en Uruapan, Michoacán, en Trier, en Rheinland-Pfalz, en Alemania, Puebla, Mérida, Jalapa, Veracruz, Tultepec, Estado de México, Nicolás Romero, Apizaco, Tlaxcala, Tuxtla Gutiérrez, Guadalajara, Jalisco, Aguascalientes, y en Monterrey, en Zamora, Michoacán, en Rutherford, New Jersey, en Guanajuato, en Puebla, en San Luis Río Colorado. Y pues muy agradecidos por escucharnos en aquí en Radio La Nueva República. Vamos a escuchar un poco de música.

Entre todos aquellos que hicieron lo posible. ferviente. Estás escuchando Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Bien, regresamos aquí con ustedes en Radio La Nueva República. Transmitimos desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, en la hora del Lobo Estepario con su amigo Bono. Bien, pues nos siguen apabullando las noticias. Hemos de comentar que el consejero del INE, Roberto Ruiz, que votó en contra de la multa a Morena, insiste en que no se debió aplicar esta sin una investigación más seria y a fondo. Y por otro lado, y pues hay muchísimo que nos falta, pero no quiero dejarlo pasar, toda la deuda que este mendigo caquistócrata gobierno deja a nuestro país y al pueblo de México, y desde luego tratando de descabezar al nuevo gobierno, pues es más de 50,000 millones de pesos de intereses, no, 101,000 millones de pesos de intereses que se pagaron recién el año pasado, a fines del año pasado, por una deuda de 2,5,800,000,000 en el 2017. y ahora se deben 50 mil millones de pesos. Y no olvidemos el préstamo que Peña está tramitando de los 10 mil millones de dólares a México, y que también pues, lo pagaría el siguiente gobierno. Por eso vemos que hay una causa-efecto de hacer este tipo de cosas para que el nuevo gobierno no tenga un margen económico de poderse mover para cumplir estas este programa de gobierno. También un aumento a burócratas a partir de enero, desde antes de las votaciones del primero de julio, un aumento a los burócratas de más alto rango, los fifís de las instituciones de gobierno, pues recibieron este aumento de enero a julio. Por eso es que también está acelerando la venta de Pemex y también se está retrasando la investigación a Odebrecht, y que aquí, desde esta radio, pues felicitamos al abogado que está demandando a los directivos de Pemex, principalmente aquel que recibió 10 millones de dólares de Odebrecht. Aquí nuestro apoyo al abogado Paulo Díez Gargari, representante de Infraver, que acusó también al encargado del despacho, Alberto Elías Beltrán, de proteger a los delincuentes implicados en el proyecto Etileno 21. Y también, lo que comentaba yo de el golpeteo y asesinatos y amenazas a la gente de Morena, en el que pues hay dos asesinados de Morena, uno al regidor de Morena en Jalisco, que fue asesinado este regidor. Obviamente vemos las causas y demás, y no es por inventar presuntos asesinos o las causas, sino que tienen una en Jalisco y al otro edil electo de Morena en Buenavista, Tomatlán, Michoacán, ejecutado esta tarde, cuya noticia se dio a las 6:57. Ocurre en un estado dirigido por el PRD, que había sido llevado por el PRI, y en el cual pues se puso un virrey que actualmente es el director de la CONADE, dedicándose ahora a las actividades deportivas del país, y que estuvo reorganizando y aumentaron los grupos organizados del crimen organizado en el estado de Michoacán. Así las cosas, que vienen día con día, una cosa es una, al otro día es otra, el mismo día es una diferente, y nos están golpeando con demasiada información. Y pues para terminar este programa, ya para despedirme, pues insisto en que debemos hacer, a través de las redes sociales, a través de las radios alternativas o de cualquier medio, hacer contrainformación a todos estos chayoteros. Somos más, somos pueblo, somos organizados, y nos estamos dando cuenta que el dinosaurio está coleteando y todavía pretende hacer más daño, pero no está muerto. Anda de parranda y se están organizando y tratando de que este gobierno no salga a la luz con todas estas formas de ataque y demás. ¿Por qué lo decimos? Por una sencilla razón. En el caso de la gobernadora de Sonora, que quiso tomar atribuciones, quitarle las atribuciones que tiene el Congreso local y atribuírselas a la gubernatura del estado. No solamente eso, sino el primo incómodo de Peña Nieto, del Mazo, pide a los diputados refinanciar la deuda por 43 mil millones de pesos, es decir, dejar nuevamente endeudado al estado, pues ya que va a estar la real ganadora a la gubernatura de ese estado como representante de las instituciones que otorga la federación a cada uno de los estados. Y se están moviendo en todos niveles, a niveles incluso de alcaldías, que aún tienen los priistas y los panistas. Así es que informemos con noticias veraces, por parte de los medios veraces, como Contralínea, El Proceso, La Jornada y pues las algunas, muchos de los periódicos por la red que circulan en Twitter. Así es, antes de despedirme, quiero mandar un mensaje a nuestros camaradas de la Radio La Nueva República, que apoyemos y sigamos apoyando a nuestra camarada Mona Lisa, que desde aquí le mandamos un ósculo de paz y que el trance por el que está pasando se resuelva con abundancia de salud, con abundancia de alegría, con abundancia positiva y en armonía, de que va a estar y está todo bien. Y desde aquí les mando un abrazo fraterno a todos mis camaradas, especialmente a Mona Lisa, y aquí andamos también para apoyar a la gente que apoya a Andrés Manuel y a este gobierno, pese a los problemas cotidianos que tenemos todo mundo en nuestras vidas. Pues bien, vaya un abrazo a todos ustedes, mi agradecimiento por el favor de su atención y los dejo en buenas manos con nuestro camarada, quien saludo, HBK, con su programa De Todo y Para Todos y Algo de Todo, y un programa que me gusta mucho. Bien, pues yo me despido agradeciendo el favor de su atención a todos ustedes y nos vemos el próximo viernes. Sean felices y hasta la vista. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñez en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez